auxiliar a niños, embarazadas, personas en situación de discapacidad y de la tercera edad. No utilice los ascensores. Camine hacia las salidas de emergencia y diríjase a la zona de seguridad señalada en el exterior. Respete las señales de evacuación. El Museo Violeta Parra agradece su asistencia y colaboración. En el mes de la mujer quisimos proponerle al Museo Violeta Parra hacer un homenaje a un oficio que la misma Violeta detentó, amó y fue su pasión, que es el oficio del canto. Y qué mejor que homenajear a la mujer que con una agrupación que lleva más de 60 años de trayectoria ininterrumpida, o sea que no muchas agrupaciones en Chile podrían enorgullecerse de ella. Más de 60 años juntas, Chabelita Fuentes y Laurita Jensen, que fundaron Las Morenitas el año 1954. Quisiera leer una frase que no tiene que ver con el canto, pero sí me hace mucho sentido al pensar en estas mujeres. Es necesario trascender aquellos análisis en que la mujer se diluye en la historia de los poderes que la oprimen, o solo aparece en el momento en que se organiza laboral o políticamente. Entonces se dice que la mujer irrumpe en la historia, sin decir desde dónde lo hace. Hablar de las mujeres y de los poderes opresores no es una historia desde la mujer. Cuando yo pienso en las morenitas y en la experiencia que he tenido afortunadamente de poder conocerlas abajo del escenario, en su vida cotidiana, jamás he podido visualizar a mujeres oprimidas o sumisas. Al contrario, mi experiencia con las morenitas ha sido el de mujeres valientes, autónomas, mujeres independientes, mujeres que se quieren y se aman a sí mismas, y que han sido capaces de tomar decisiones muy, muy arrojadas y muy valientes, tal como la decisión de dedicarse al oficio del canto, exclusivamente al oficio del canto. Así que merecen, por lo tanto, todo nuestro respeto y detentan entonces, más allá del valor de la canción, del lenguaje que ocupan, del repertorio que ellos cantan, de los mensajes que contienen sus canciones, además hay un valor que tiene que ver con ellas mismas. Porque una cantora no solamente es su repertorio, no solamente es su melodía, no es solamente la técnica que ocupa para tocar la guitarra. Una cantora es la mujer que está dentro de todo ese oficio y de ese desarrollo. Gracias a eso, están todos ustedes hoy día sentados acá. Estoy yo acá presentándolas. Gracias a ellas. Gracias a todo el camino recorrido por miles de cantoras durante nuestra historia, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Gracias a las esclavas cantoras del reino andaluz. Gracias a las cantoras de la antigua Grecia. Gracias a todas esas mujeres que detentaban este noble y sagrado oficio del canto. Por eso, hoy en día, yo considero que este momento en el que todos nosotros nos hemos reunido es un momento sagrado. Y además, un momento histórico, porque es primera vez que las morenitas pisan el escenario del Museo Violeta Parra. Gracias a Violeta por todo lo que hizo, y gracias a ellos, nosotros estamos acá, tenemos un museo en el cual podemos desarrollar nuestro trabajo. Quiero presentarles, y quiero que le den el más cariñoso y fuerte los aplausos que puedan, a esta agrupación que todos admiramos y queremos. Con ustedes, Las Morenitas. años, pero con el corazón bien puesto. Siempre cantando lo que a ustedes les agrada, canciones, cuecas, habaneras. Siempre un repertorio, se puede decir, antiguo como nosotros. Bueno, estoy muy agradecida, estamos agradecidas que nos hayan invitado al Museo de Violeta Parra, donde ella está siempre presente. Y también vamos a por ahí interpretar una canción de ella, por ahí una recomendación. Muchas gracias. ¡Oh! nuestro amigo, hijo, nieto de todos nuestros, don Diego Barrera. El gusto es mío, chiquilla. Una estrella va cayendo. Es mi novio también. Con una estrella. Con eso, vamos con la estrella. Con una estrella va cayendo. Una ya sabe cómo estoy yo, ¿cierto? Sí, mijito. No, agua, no. Parece que había caído. Mi hijo, agua toman en los bueyes. Agua. Es jengibre. Con pisco. Bueno, ahora vamos a poner un poquito, se le echa un poquito de pisco. Más románticas y vamos una tonadita de Clara Solovera, a los campos de los campos del olvido. Thank you. los cañones. Una canción chilena muy antigua que se llama Canta y no llores el corazón. Fue este tema, le pregunté mucho a Chabelita, perdón que meta la cuchara, pero fue el soundtrack de una película del mismo nombre de la década del 50 que se llama Canta y no llores el corazón. ¿Alguien la ha visto por ahí? Yo no, por si acaso. ¿Alguien tiene una copia? Porque por eso fue sugerida para grabarse el año 1956 en el primer vinilo de Las Morenitas, Ranchito de Totora. Es una canción inspirada en el canto campesino, pero con una armonía que ustedes van a ver que es una armonía un poquito más trabajada, no es la tonalidad mayor que usualmente se ocupa en las canciones que habitualmente interpretan Las Morenitas. Y es también de mis preferidas, así que gracias por cantarla hoy día, chiquilla. Cante, no llores, corazón. No me dio la vuelta, ¿no? Están acostumbraditos, sí. sido bien, me lo había tomado todo, ya estoy a puro sorbito. Para que crean nomás, ¿no? comprometido y al principio dijimos que nosotros le íbamos a hacer un homenaje a Violeta Parra, esas canciones que ella recopiló en su tierra. Las niñas van a cantar El Jilguerillo, recopilada en la provincia de Ñuble. Yo les voy a dejar a las moralitas para todos ustedes. No, pero toco el acordeón. Eso. Bueno, Chabelita, muchas gracias por haberme enseñado arpa, guitarra, tantas tonadas, tantas cuecas. Lo dijimos la semana pasada, le encargamos a la Leslie, pero se lo olvidó, nunca más la vamos a contratar de anfitriona, porque lo más importante que tenía que decir, lo dijo, y es que tenemos 25 copias que nos quedan disponibles de esta edición especial de Antología Musical de Chabelita Fuerza.